na mahen yon teya de ang yon kuna kulat siya ni kyo nam nande ang kunang so sa Herminia na makai Colonia Progreso. Vamos a escuchar la palabra de las compañeras artesanas. Va a pasar la señora Herminia, que se encuentra aquí presente. Entonces vamos a escuchar su opinión, su palabra acerca de lo que es la artesanía. Shima leon aya na kiel nta na radio ni onta ndu ha mani kia na shima leon nde na kiel wa yota na kiela ha ndu na ham ta na ni na ki sho he e ha wa ku tma cho na kul aya kan cha na lia na jahaw nilan nai ana jahaw keng da te na kat mon ta en ta ya na l a na tsi na kul a tsi na de wa la ya lo ha hon wa ha teng ko na na kul lui tsi wa na kin ta ya hoje na he ko mo yan ta ang lia na ntha la ne ne na ni ku na un ya no tsi na kul ang kho ya ji lia na kul ah nda ya she jing kho ya kul a ya tsi ya ma hol ta ti ku lo ma tsin nai kyal o ayo Voy a traducir lo que comentó la señora artesana. Primero, pues, saluda a todos ustedes y gracias por asistir a este séptimo aniversario de Radio Neontal, La Palabra del Agua. Ellas forman parte de una cooperativa que buscan la manera de cómo producir sus prendas y venderlas. La señora comenta que es algo muy importante que las señoras artesanas enseñen a sus hijas, a las nuevas generaciones, este oficio que servirá pues para el sustento de sus familias. Y por ahí podemos observar las prendas que ellas mismas elaboran. Entonces, si gustan pasar, ver las prendas, están en ventas. Va a participar la compañera Erika de Arroyo Naranja. Bueno, shuma ndio na ya yuna kionta yo han hane mane kia ya ne na shuma ndio man e ya na ti ko ende ndio na ko ku ya do ha na kish ku na la ne ya ya mai ne se man e ya na cho cho ti ne ndio na na ku to ya na se man to ana na la no yo mane cho win ana han sen na ya kan ta na ho nu chu wa na kul a ha che na to ho nu man e ya na ho nu kwan te a ho nu tem po na kwa cha kui na che cha na le pa nya che cha na mo le wa ne kwan te tem po na kwa cha na to ho nu chu cha en da cha na dan kia na man e ya na hai ma dai na na ya o yu na ko ku ya ne kyo nyo na ku to ya na mayo chana mai na a kwanti a hon du tempo na na na la na yo na ya to sha na he en to a ya nan to kwanti sho a nan to a ya na ya to hon du tan kia a hon du e ya chu wa nan ta ya nan to ma ti a hon du ha man e ya ha ma dai na ma kana na la ti o ya chu wa na ha ma ya e na de no te a cha ha ti kain o ya chu wa na tse na hon du kanta na radio sunta sama makana na ya na na honu le no ya manane chowi kanta na honu tse na sunta makana na ting ya ya le no na chuan na na ku to ya na ho tse na ya na na ma che na na lo a che che na han e ke wa ha ke kwan ta kun ta ya le na ya sa kun ti honu ha makana na tse na ha ha honu la ya chen to ten kia ha an ta ya chen ha lu ya chu chan an ta ya na to na ko man ta a hu nun a ku na a ku tan tha na sa ha he chu wi ni ko tan tho ya sa na ma he yon chan na shi ya maristela han cha chu chan na ku tan tho ya na ku sho he hon a ye kel o ye yu na kyun tha yo han ha a man to ya na ma he an ku na shi ya an cha cho wen a tiu na chun ta to hon du ma ne kya na na shwan de on a ye na kyon tha yu ha ne kyon a na na na ku kuin ha a ma ne kya ya na na shma yo man to a na le no yo cho wen a na ha san na ya man to a na chate ya amati te hondun andua mati hondu ha ma nai na juana mate na andua ku ku ne na se wa ku ne na ta na lo na ta tha na mana ku to na na sa ko cho wi ne ku ta tha na lo an a ya o ka la ti yo o kan ya yo aku ta tha yo cho wi se na ku la yo o ma ka na sha na ku tsa na na le na sa ma ka na ha sa chu shai na how a hang tan ya chu chu nai na na to a hu na nji na ku tsa na ga na hun so o hun sa tsa ke ti sa ma ka na ya ho ndu ku na ya ne a ha o ya na ho ndu ku o ya de re chu na ya che sha na an go ha ke lo a yo na ya Traduciendo un poco de lo que comenta la compañera Erika, primeramente ella pues menciona que desafortunadamente son pocas mujeres o jóvenes que pues hacen o siguen haciendo el telar, aprendiendo a este oficio, y que es una tristeza porque es un trabajo que nuestras abuelas desde hace mucho tiempo ellas nos lo dejaron, pero son o somos pocas las jóvenes muchachitas que le gusta lo que es el telar de cintura. Pasan esto por tantas cosas. Uno es el tiempo en que se tiene que armar un telar de cintura y en el tiempo en que se tiene que bordar y hacer una prenda. Esto es de que se invierte mucho tiempo y cuando el producto terminado se vende a un precio muy mínimo, que finalmente la productora primaria, en este caso la artesana, no le queda nada de ganancia y invierte mucho tiempo. Menciona ella que muchas de las veces por las necesidades en las que estamos pasando en estos tiempos en nuestra comunidad, la mayoría de las mujeres se dedican a lo que es el telar de cintura, pero al momento de vender sus prendas lo dan a un costo muy mínimo, o finalmente el intermediario es la persona quien pone quien fija el precio de esa prenda. Ella menciona que es muy importante que la misma artesana, que la persona que trabajó el telar, el tiempo en que invirtió, debe de hacer sus cuentas y vender su prenda a un costo justo. Es decir, venderlo directamente y no a un intermediario, que finalmente es la persona con la persona que se queda con las ganancias. Muchas veces también las muchachas o las jóvenes no les gusta este oficio porque se invierte mucho tiempo y pues se gana muy, muy poco. Y bueno, también la compañera agradece a todos ustedes que están aquí, el hecho de haber venido a este aniversario y por compartir con nosotros lo que ustedes también saben, sus palabras. Hãy Hundu, Landan, your day, a chua, maho, and a kia, Landan, your day, chuana, Hundu, Satea, and a nakul ayat, and wa, to Nakumanta, haluya, chushan, lea, naluya, Hundu, chushan, dana, Hundu, say, ha, Hundu, Makana, haluya, china, hot, and sota, ho, a hang you, ya, and jau, jau, yul, una. Shana na ko ta chama hawa te tong wa na shen chi nan za ne nan ke na kwa nan ke cha shana khu na nan go na sana ku man ta a hu ndu man to a o na la no ya chu win ana ha san na ya ke lo yo comenta la compañera que como les mencionaba El trabajo del telar de cintura es un trabajo muy bonito, pero también un poco laborioso o demasiado laborioso. Se necesita de mucha paciencia. Y ella menciona que el tiempo varía de acuerdo a la prenda que vaya a realizar o que quiera hacer la artesana. Menciona como, por ejemplo, para hacer un rebozo, ella se lleva un tiempo de 2 semanas y finalmente el rebozo lo vende a 350. Y entonces si hacemos cuentas de que si trabaja el telar 3-4 horas al día, ¿cuánto le está costando la mano de obra, se puede decir? Entonces realmente es un trabajo que se invierte mucho tiempo y se le gana muy poco. Sin embargo, pues las señoras artesanas, las mujeres artesanas siguen con este oficio y están pues buscando la manera de cómo seguir mejorando, de buscar la manera de cómo, a través de qué medios o cómo poder comercializar sus prendas. Entonces la invitación es de la compañera que las mujeres artesanas sigan con este oficio. Y que finalmente, pues, ellas, las que lo hacen, las prendas, son las que las vendan. Y la prenda, pues, que no se venda a un intermediario. Vamos a escuchar las palabras de la compañera Marisela, que ella, pues, viene de la comunidad El Santiago. La compañera Marisela menciona algo muy importante y bueno, es algo que se ve también, ¿no? Aquí vemos somos muchas, varias mujeres que estamos aquí, y algo que ella comentaba, por ejemplo, como para preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no hacemos nuestras propias prendas o nuestros propios huipiles? ¿Por qué compramos? pero pues la respuesta como que está media complicada, ¿no? Porque en la situación en la que estamos, económica, muchas de las veces se hacen las prendas para vender y entonces como se invierte mucho tiempo, no se puede hacer 2, 3 prendas a la misma vez. Entonces lo que se hace, se vende, se vuelve a hacer y se vende. Y para nosotras no tenemos y nos decimos artesanas y a veces pues son pocas huipiles que tenemos por lo mismo, porque hacemos para vender. Eso es algo preocupante, pero es una muy buena pregunta que la compañera hacía. Y menciona ella de que si tomamos el tiempo desde que iniciamos un telar hasta que lo terminamos, si hacemos cuentas, finalmente a lo mejor estamos ganando 2 pesos con 50 centavos al día. Y cuando esa prenda está terminada y se busca el lugar donde se tiene que vender, finalmente el intermediario siempre dice, ¿por qué no me lo das más barato? O te voy a comprar 2 y me lo das más barato. Entonces finalmente ahí, ¿quién pone el precio? ¿Realmente la persona que lo realizó, que lo hizo, o la persona que lo está comprando? Y esa persona lo va a vender a otro precio, a otras personas. Entonces, son muchas cosas en las que debemos de reflexionar las mujeres artesanas. Y bueno, igualmente la invitación a las jóvenes de que, pues, aparte de que están estudiando alguna carrera, pues es algo que también siempre se ha dicho en la radio, de que no olvidemos quiénes somos y qué podemos hacer, ¿no? Por nuestro pueblo, por nosotros mismos, para que muchas de las costumbres, muchas de las cosas no se pierdan. Entonces, es eso lo que comentaba la compañera, y igual agradece la presencia de todas y todos ustedes, compañeros de lucha, que están pues en este aniversario. Vamos a escuchar últimamente a la compañera Eduarda, que ella es de la comunidad de Huehuetenot. Shman yo nangeti. Hanjuya Eduarda, do chunju ne anaki toma cooperativa alha. Haya chunju ho la ndan yo la ya kuitma kancha nana. Chunju ho kun ye na chu cho ndai na achu wana tan to ha na yol kuna kul ats en kyo no. Yol kunan kie kul alia e man kyo na a amatin ana kula ndalia. Saya mana hendak lanang ia ya hendak cuan hendak nak cuan aku tahu yolku. Hai ya mayu, cunju cuan na aku yusku. Makana mono no na cuan saat ini kyo na. Do hai hendak na macam ini kan tak na na niu he sekolah kewa he kulatiu yang cua he tak shot tuan na yati he luat ini tu nang ona sekolah kewa kulah niu na tak na tarea na kulho. Then no na much in an hot ear na he tayatan il ah not ear wa. Mayuna hindai na kewan ear, hining ko can on the hindai kulia. Say hindai na na luna. Don't hindai na kuin now your kuna kuintaina e. De tin a kunkiona kunkiontaina lia nan ha tong sul ha. In ha you na kikien a kila hindalia. Do you na kikien an a kukain shine to shine na hindalia nan. Hama tau hain iyanjo na yolku ha. E ha kula tiyo ndi kiyo ti iyan wa na dan tau ndi kiyo na tau ya ndi kiyo ntaya. Se cho shokul uwe na manta ti iyan wa ala nyo o e. Kanta na na ti hinda kun taku o na do. Kul ahen a ta hai chinda hai chi ke a chong wu. Kwitwe ke na ti iyan na ya. E ho na ku kain na shay chushay na. Chushay na ntaya liya na ya. Ho na ha he chunju tuma na lahndan jo ni thang jo tuwi na di kiyo nha na nyo tiyo na radio e loa kuitsin thang na kulaan a ho na weteng radio do ma ho he la thoyan ang kiyayan nha na na tonde na hindi tinta na na tonde komite do in ein kie komite na radio to na la thoyan ho na ina la tiyo ya na manchyo ho na hindi la no na Yo tío na radio ndo ha malo a yo na chan cho ya na kul ay tsin wa ni. Ma hen yo ndi ya chan zan na shi ya yan za tan ko. La compañera forma parte de lo que es la cooperativa Laha y es una cooperativa que nace debido a la necesidad que pues están viviendo las mujeres amuzgas de Xochitlahuaca. Es un trabajo que se está realizando o que se viene realizando de generación en generación. Es un trabajo que las señoras enseñan a sus hijas a aprender cómo elaborar una prenda en telar de cintura y también conocer el valor de estas prendas. Pero hay algo que hace muchas de las veces casi imposible que las niñas a una edad de 9, 10 años aprendan este oficio, debido a que a la educación, de que hay escuelas, de que pues los niños tienen que ir a la escuela, las niñas tienen que aprender a escribir y a leer. Nosotras siempre hemos dicho también de que en el telar de cintura también se lee y se escribe. Entonces, muchas de las veces las niñas ya no quieren aprender porque van a la escuela, porque tienen muchas tareas, por cualquier cosa. Es como un pretexto para no aprender. Y algo muy triste que sucede pues en todo México, y no vamos lejos, estamos en nuestra comunidad Zulha, aquí existe lo que es el caciquismo, lo que es la explotación. Les mencionaba hace un rato de los intermediarios, que son las personas que ganan a trabajo a costa de otras personas, en este caso el trabajo de las mujeres. Ellas las hacen, las venden a otras personas que finalmente lo revenden a un precio más elevado. Y entonces el precio o lo que la artesana recibe no es un precio, un costo fijo, de su, un costo justo de su trabajo. Las personas, las mujeres que forman parte de esta cooperativa, son mayoría mujeres que forman parte de la idea de la radio o que son integrantes integrantes del comité de apoyo de Radio Neomta de las diferentes comunidades, y son jóvenes que no terminaron su educación primaria o secundaria, pero están en esta idea de poder cambiar la situación en que se vive en Xochis y en las diferentes comunidades. Entonces ellas formaron esta cooperativa con la idea de querer cambiar la manera en cómo se da esto de la explotación, porque pues es algo que existe y que finalmente para muchas personas explotar a la otra pues es algo normal, ¿no? Pero pues somos los compas de la radio y muchas personas que tenemos una idea diferente en que se tiene que cambiar esa situación o de cómo nosotros nos comportamos con otras personas. Kanha na tma cooperativa ha huna chunju jina kun ia yo de ti chunju ho yor kun duan ne jin ana he chen jan da tien ne na ho tsia na to yan ana duan de ina kulatiu ya na ho na kon tie ti na tsia wa e kanha na na tha na na he de ti ya yon chu tani la ana tsia kulatiu man to ho na yo chatting kon tie ti na nan ten mo nan ten au che yon chu nan to ana na cha na ting tsu tsia wa ne Eluaz ena te yo tindo wana na kulan a to welaya matsetio man kuyus kuna weten han chi setio chin kenas a kuina chen chim ant kian ana la to ana mayu na ndo na do kial o ho na ho na han di ku kulaz ewa do ha he na toño na ki cooperativa ni la na ndo a chuwa Maya chua la nda de te ya chana tal ko wi tina n angui na ku tua na un anan kie kul alia na ho na ha he ni la thaun da na de ani ta na ndo ina den kia ya ku na nan han chu ndo ku kio na radio ku kie nan ha ni ho ni ta na ya ho na ni la ne ya nan ta na chua ma kanal a ni ta she en ta na a ku tua na na e kia wa mi nan juan juan des anas kun tua usati na angua na ho na ha ni ta she ya ne na ma wa na cha na he en thaun da ndo na ki han ta nan thaun da ma ya juan sal a te ya tsi chuwa makana na ta den yo nan a na ta kulan thau na ha on a ta ku kan she chuwa na ha tan to he da ten tho shin na makana ha nan ang ku makana lu ya chu shai ka da ts en ha kul a e man ia ya ke wa shin na ha hin da ku to ke yo na ke nan ten a ta ho na hin da nai na ho na kul a da na chu shai na ha do lu na chuwa na lu kan na shai ya chu shai na da na ho na ni ka na se ha he di kyo cho wi zun hai na ku ni kia na nan te mai ku so na sho le lo in jon ha ku ku i sho he ha wi nda ti na na ni ti en ta na ku la nda ya se ha hin ski ku ti en ta ti ha u ki en shai chu shai na nda na ho na shen chi ha ma ka na o chu shai na ho na lo na do lo na na nda na jo wa na chin to do chi ku ta ti chan ha ni nan oi ma an a den a he ku ngi ya yo wen juan a ya na nan au chen hang ku wen juan ya nan ha ni mal wa kuin na na na kin hau na mati ho na kul anats ya man to chi kul anats ya di kyo na sa kul anan au che na na sa ma ho tin jo na na kul anan di kyo lo na ho na kuin ia ya na he a da ten tho she na ma kana ha nan an kuin kia ya shai na na ha kul a ta de ya na au che il kien na kai shai o ho na la thau ha e ha ma tin ta la thau jo jina ko ta tin ana ta e ke wa ko ten ta na na na na au chin tha na ki ona jo ka sha chu wa na hal a makana na han a ya makana na la thang jo kal a ya ti na thang kon ia ya ma yu na mbai na nan thang den a he ma ang ya kul ana ti na radio sa ti de ts am a kan ia yan a thau ya yu chain na sho la na na ku i sho na na na ki ta in ti wan den na ha ne sa she na he en khwe ku ts ana man ia jaun anam an ia jashina sku go bier na ho den a ku thaun de ma he de on ki hun den na sa he na ha hun ta na ma kana la nda le nda na chang na la nda le chu wa na ang on ha na chang she ni ta na cha nen tu lo na na he chin dan ia an a e jaun un kho te kul a na di ku ha na na ang on na wi na kul an a ta di kyon do ma kana na cha chon ana ku inte radio ntia na kuma wen nau de na na he kala thaun don a ya na anam a yo ku kuin han chu man ton ha ta na na da ma da ma ni cooperativa yu na kula ku ta ndai na ki a ya na ku intelia do ku ta ndai na ana ku to a no e han chi ni wen ten yo na wen tu an don ha ni na kul a ts en de ki yo no ma yu chai na de en an ku im ana kul a ts en do na ma he do ana kun ta na ham tan ha ma yu wen te tsa san chi la ti tsa am ana ma chi e tsa mo ni La mayoría de las mujeres que forman parte de la cooperativa son mujeres jovencitas. ¿Por qué? Porque se piensa que, o se tiene la esperanza de que estas mujeres, de estas muchachitas, son conscientes de querer cambiar, de querer mejorar en la manera en que, en cómo trabajar, en organizarse y no estar comprando y vendiendo prendas, sino que hacerlo y venderlo. Sabemos pues que en toda organización se tienen que llevar a cabo reuniones, así como ellas en varias reuniones se unieron, se platicaron, intercambiaron ideas, si son productoras, si realmente trabajan lo que es el telar de cintura. Entonces, todo esto se llevó, ¿no?, un proceso, un tiempo en conocerse y organizar el trabajo. El problema fuerte de al terminar una prenda es de que se vende a un costo muy, muy mínimo y que finalmente pues eso no alcanza realmente para nada. ¿Por qué? Porque los productos básicos que se necesita en casa cada vez son, los costos de estos productos son más elevados. Y al insistir a querer ir a comprar en una tienda, nunca una persona, un consumidor va a poner el precio de un producto, sino que es un precio que ya está y tú lo tienes que comprar al costo que está. Y a cambio, las mujeres que van a vender sus prendas siempre le quieren pagar menos por su trabajo. Entonces, es muy importante en que se tome la decisión de que la persona que hace su prenda tiene que fijar un costo justo para el trabajo, para el tiempo que invirtió en esa prenda. Es necesario, pues, la unión, la comunicación de muchas mujeres, porque aquí vemos pocas, pero en realidad casi toda la comunidad amuzga. La mayoría de las mujeres amuzgas trabajan, conocen este oficio, lo que es el telar de cintura, la mayoría de las mujeres. Sin embargo, realmente es triste la situación, porque cuando se trata de un trabajo comunitario, cuando se trata de una reunión, de unirnos, de platicarnos, de intercambiar ideas, de buscar alternativas, estrategias de cómo cambiar la manera en que vivimos en nuestro pueblo, tristemente son pocas mujeres, hombres de la comunidad asisten a reuniones. A cambio, sí, llega algún político que trae regalos, que trae cosas, entonces todo el pueblo no se une. Eso es algo triste, porque muchas de las veces, muchas personas siempre esperan algo a cambio, y cuando se trata de buscar la manera de cómo vivir de una manera más justa, son pocos los que están aquí, así como el trabajo de la radio, son pocos los que realmente sustentan el trabajo, y en caso de la cooperativa igual no son muchas mujeres. Pero hay muchas mujeres que trabajan, que saben lo que es el telar, pero pues no se acercan. Entonces la invitación es para las personas que están en casa y que decidieron no dar por lo menos una o dos horas en venir en esta reunión y dar su palabra, pues que se unan y que no se queden pues esperanzadas en que alguien o el gran político va a venir y cambiar todo, ¿no? Eso es algo imposible. Nosotros, o la invitación es siempre que el pueblo pues se una, y si quieren cambiar las cosas, ese es empezar desde abajo y a la izquierda. Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente. Tal ayana lua o kia wan ko te mati kia wana thana a matsa no thana na wi chuwana tan to e kia wa kuits an tens a kulia na do hau a ma tho ni chon hai ma tho ni na kia wa mam a chan ta ma kana ni kia na kwen ta na na ona skola do ma yu na ho na je ndain ku ani na ki na kuiso na chan tens a kulia na do lua na na cha tso a yor ku ku wen na na ha ni mayunan hani ti ndeng kia ya wen yuan de nan kiel kuna na kul ahna tsi ni kyo no sen than o ye yo cha ti kia nan kia ta hon ta kal ang ana la hang jo na ki hon ta na chang mày nè chỉ quyết tâm tin là kia là kinh nghiệm hâm tàn hà kỹ thuật sùng hạ trên chỉ chặt số hâm tàn là kinh chặt số hâm tàn là kinh nghiệm chuyên như họ của quý anh hâm chịu yêu nà ha mà ai ya tệ nạn thao nhân đồ cả mai ya chúa là đại cho nà là ác em đồ ha thì kêu nhau tiêu hóa à của lần tia ô sinh là ô của lần nọ yêu nà ya nà wana nan do kiet anan ki ma wahna ho na kulantia o chanan ki yon chi chi chun du ho lo a kuin kuin na na makanal ana cha tson do chi ko ta tin anam a cha sul ha cha tson on ham chu ne na ham nan ko ts on man ia na ya ta en do kai do ha chu ana ha ku la nda do kul ayat i ho kan tha na na hàm ở chỗ kia luôn ở trên kia nhà nó to nên là khi ở tiêu hóa, ít hơn là cụt thế đây là cụt thế là liệt này, đồn than ở nhà nó mất ti ôn thế đây là ô, mà hơn là luôn ở nhà càng cần thả yêu càng ai yêu khi không tan anh kia, chẳng thể nhà chủ quan càng kia tin là nó ai ấy nhỉ, chín ao chín an thế đây là, han thế đây là, ít loạt ít này nhà, đồ mà càng nó ai ấy nhỉ, ti là tiêu nhà nó na shon te lui kuin nao ci te lui e henda te ti kyo mai na ni cho wi to ma ma wa se man teo ma ma han ki na cho wi ti don than o ye yo cha ti la ti kyo tin au chin tha na ma ti ko la hang den ki ya yen to ku thang ku la na ci e lo cha shin nan as at ye thang hai nen ko ke na den du an don ya ya na thang ku la ci e ni ku tha ha ta na chun ju ku tsa na shui chúa na ham mà chỉ chặt xoong cho ni quỳ nốt nhé, đồ chặt xoong cho cả đạt nhé na ha cù la, họ na than ôi ya na ôi cả là tiêu yo, chúa quê ha tin na, ô a họ đến tội ya na an na ở trên ha na kêu na cái gì chúa na ha nam a, ô mà cả na na ha cả là tiêu ya chúa lui cho na kia na quỳ quá, ế xin na he ha tin an na, ha ha na na mà xin ôi ing ôi ya đi kêu na xoong ya. Do makana na la thang yo kal aya hamta nhang ye tikana na he chinta manta na hani na ki honta kal ayo hamta nhang yo ku queen hang chu na o ku ke yo ta ka la thang yo do yo nan ta na ha de nda yan ta na ki on tha yo ha ki ni hamta hani ma ho yo na wa radio wa ke wa ki thang yo ki ki ma te ya chu wa ha ka ti na nal aya ts ye do ha na ki t ma na ya ki to at in chana chi ni kui ne wa shu nan sa an she chi makana e kui tsi thang noi makana ka to ot in ji ni kui shi ya den ha wa sa hin dai chin kain di kyo tsi wa she chi makana kui ham sa do na ko man ta a ma chon an ta yo noi wen te lia na kyo na an ki ya ya na kyo ta na ham ta wa do she ne na ne ko tsa wa kan ya lia na mai tha na na ko ka bi na na radio ki al wa yo Por último, la invitación es de que las mujeres de las diferentes comunidades pues se unan, que formen un grupo, que platiquen, que se organicen, que en verdad pues sean mujeres que trabajan, que conocen el trabajo del telar de cintura, que sean ellas quienes en verdad hacen sus prendas, que se organicen y busquen pues la manera de cómo mejorar la situación en sus comunidades. También se le hace pues la invitación a las radioescuchas que desean integrarse a la cooperativa, lo pueden hacer. Que sean de aquí de Xochitl o de diferente comunidad. También se le agradece a las organizaciones sociales, a los compas que pues no pudieron estar aquí con nosotros, pero pues que ellos apoyan para la comercialización y venta de las prendas de las señoras artesanas de la cooperativa. También que el, bueno, el trabajo de las artesanas es un trabajo muy valioso, y así como es valioso el trabajo, también la persona que lo hace es una persona pues valiosa, y sabemos que todos valemos por igual. Y en esa cooperativa pues lo que se hace es trabajar en conjunto, pero a través de comisiones. Se hacen comisiones para que pues la carga no sea solo para una persona, sino se asignan diferentes actividades para dos, tres personas. Entonces, así es la manera en que se trabaja, a través de comisiones. Y finalmente, pues, en la parte de atrás están las prendas que se hacen en telar de cintura, y pues pueden pasar a ver, y bueno, están en ventas. Esas prendas, rebozos, blusas, pues pueden pasar a ver.